WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. Smile.

Gracias por salvarnos. La FM 98.5. Clásicos siempre. Between you and me, oh, I won't forget.

Nuestro WhatsApp es el 314-504-9106. 314-504-9106. Thank you.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. 98.5. Rise.